Gracias una vez más porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de este famoso Urías, que lamentablemente tenemos que recurrir a David para contar la historia de este hombre, verdaderamente un hombre santo, como algunos lo dicen, porque pudo mantenerse de parte de lo que para él era justicia, recto, correcto. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez en esta oportunidad. Un cariñoso saludo para cada uno, un gran abrazo, un caluroso abrazo. Y bueno, continuamos con la historia de este Urías. Y creo que sería bueno que nos situáramos en el momento en que estaba aconteciendo. Recordemos que David había enviado a la guerra a su ejército contra los amonitas. ¿Y quién eran los amonitas? Bueno, los amonitas nosotros podemos encontrarlo en Génesis capítulo 19, verso 38, donde dice la menor, esto es cuando las hijas de Lot lo emborracharon y tuvieron relaciones con su padre, y dice, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. O sea, era descendiente de Lot y su hija menor. Claro. Esos eran los amonitas. Y siempre tenían problemas con los israelitas, y eso que eran familiares, ¿ah? Pero siempre tenían problemas. Siempre tenían problemas. Y otra cosa, Horacio, ¿sí? Es que Dios había dicho que habían pueblos que tenían que haberlos sacado porque les iban a ser molestos y ellos nunca lo hicieron. Y esto les trajo problemas. Pero hay un detalle bien interesante, ¿sí? Porque este personaje, Urías, lo denota la Biblia como un extranjero. Ah, sí, exactamente. Y ese detalle por eso que siempre dice Urías el Eteo. No era Israel. Aparece la primera descendencia, ¿verdad? Como tú lo has mencionado, Et, justamente. Y este personaje que es extranjero, yo lo tomo como un hombre que dejó de ser extranjero, pero no por fuerza ni por obligación, sino porque él lo quiso. Urías se incorporó no solamente al pueblo, sino que se incorporó a su religión. Y seguramente ahí está lo más importante, ¿eh? Claro, eso es lo que hizo el nexo entre que él, si bien es cierto, era extranjero, dejó de ser extranjero y fue fiel, realmente a los principios, al pueblo. O sea, se entregó por completo. Yo creo que en esto nosotros vemos la idea que tenía Dios al predicar el Evangelio a través de los israelitas. Iban ganando la gente a su Dios, claro. Que pasaba a ser, porque en este caso el Dios de Israel pasó a ser el Dios de Urías. Y ese Dios llegó tan hondo al corazón de Urías que cambió su vida y cambió su forma de pensar y lo transformó en un hombre recto, en un hombre que de principios sólidos. En fin, tenía unas cualidades muy hermosas. Yo creo que solamente Dios puede hacer que nosotros desarrollemos las buenas cualidades y nos deshagamos de aquellas malas que tenemos. Yo creo que mañana vamos a ahondar un poquito más en este concepto del extranjero. Correcto. Pero mira, hay un asunto que debería preocuparnos como personas. A veces uno dice, ¿y qué le importa a la gente lo que yo hago? ¿Qué le importa a la gente en mi actitud? La verdad es que no somos islas, no somos separados. Nadie vive para sí, nadie muere para nadie sí. Nadie muere para sí, nadie vive para sí. La verdad, las cosas que se hace una influencia muy grande. Uno dice, mira, yo hablo, yo hago, yo digo esto, yo actúo, pero ¿qué influencia estoy teniendo? Alguno podría decir, nadie me toma en cuenta, cuidado con eso porque más de alguien te está mirando, más de alguien te está observando. Sí, sí, claro. Y la verdad, las cosas que en el caso de David fue observado, y lógicamente observado como rey, pero no se pudo ocultar, porque al final cuando pareciera que nada se oculta, o sea, todo se oculta, Dios lo saca a la palestra y Dios lo muestra y allí aparece la verdad. Y sabes, hay algo más todavía. Y resulta que Satanás trata de convencernos que como nosotros somos inteligentes, los demás son tontos, no saben hacer las cosas, nosotros sí sabemos hacer las cosas, entonces nosotros somos inteligentes, no va a suceder absolutamente nada. Y cuando nosotros le creemos y damos el paso, en ese momento él toca campana y todo el mundo lo sabe. Y fue lo que ocurrió justamente con David. David pensó, trató de ocultar la situación y finalmente las consecuencias se le vinieron encima. Y fíjate, tal como tú decías ayer, cuando David se queda en casa, ahí comienzan sus problemas. O sea, él no estuvo donde debía haber estado. Y ahí comienzan todos sus problemas. Cuando él no asumió su responsabilidad y se quedó en casa, entonces eso fue lo que... Si él hubiese estado en la guerra, nada de lo que aconteció habría sido. Lo que pasa es que dentro de las organizaciones religiosas a veces existe también el liderazgo mal interpretado. El liderazgo en el cual cuando alguien te dice, mira, usted ha sido nombrado para desempeñar un cargo dentro de una sociedad, de una iglesia, de un medio, uh-huh. Uno dice, oh, ahora tengo la autoridad, ahora tengo el poder, ahora podría hacer esto, lo otro, ahora van a cambiar las cosas. Yo creo que hay que tener cuidado con eso porque... En la medida que uno toma responsabilidades, se hace más siervo, se hace más sirviente. Mira diferente cómo puede ayudar a las personas y no todo lo contrario que me sirvan a mí, digamos, porque eso es desviar. Eso es lo que me parece que está apareciendo con David. Él está tomando su liderazgo, su poder para un uso muy personal, está desviándose de lo que debería ser como rey, sí. Y entonces lo está llevando a una situación tan tan terrible. Yo sigo pensando aquí cuando Juan dice que tomó en realidad esta ciudad, destruyeron a los amonitas, pero luego el autor le dice, pero David se quedó en Jerusalén. Interesante ese detalle que lo desnuda un poco. De acuerdo con lo que estaba diciendo, estaba pensando en la sociedad moderna. Bueno, generalmente ha sido siempre así. El líder, o el que manda, el rey, el presidente, el que sea, tenemos una pirámide, una pirámide de poder. Arriba está el jefe y va así hacia abajo. Pero en el cristianismo la pirámide está totalmente al revés. Porque abajo está el líder y el líder es el que sirve a los demás. Claro. Esa fue la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Los cargos son de servicio, no para servirse. Son para servir y no para servirse. Claro. Y en este caso, como bien lo decía David, desgraciadamente, él creyó que él era demasiado importante para ir a la guerra y ponerse en peligro, arriesgar su vida. Por eso él se quedó. Pero se olvidó de que los peligros mayores son siempre los que están adentro y no fuera, dentro de nosotros. Los peligros más grandes están dentro de nosotros y no fuera. ¿Tú recuerdas que David tuvo graves problemas con Saúl? Así es. Y en algún momento él se encontró casi a boca de jarro, digámoslo de esa manera, como para destruir a su enemigo, sí, Saúl. Sí. Pero él se contuvo. Los amigos, sus siervos, sus generales dijeron, mira, aquí está tu oportunidad, Dios te lo entregó en tus manos. Y él dijo, no, yo no voy a entrar a levantar mi mano contra el ungido. Contra el ungido, te fijas. Claro, mira, sí. Él tenía un concepto claro de lo que era la autoridad, de lo que era el liderazgo. Sí. Pero aquí pareciera que se acabó el... Claro, lo dijimos en un momento. Claro. El pecado nos adormece, el pecado es como un somnífero, el pecado es como... es algo que nos hace perder la comunicación con la realidad. Y uno dice, pero ¿cómo pudo hacer lo que hizo? Bueno, es que él estaba... Y fíjate que él no reaccionó. Luego de eso, luego de lo que hizo, yo creo que lo único que pensó, mi problema está solucionado. Claro, para cuando él actuó. Él estaba solucionado el problema realmente porque le dio la solución humana, pero Dios no tenía esa solución para él. Habría sido terrible, la verdad de las cosas, si Dios no interviene para darle, abrir el entendimiento de este David, porque David al final, tú sabes que él entró a entender, eso es lo que me gusta de David, entendió y pudo decir realmente pecado, porque como rey podría haber actuado diferente. Dicho, ¿qué tienes que venirme a decir a mí, bueno, lo que yo estoy haciendo? Nosotros vemos la diferencia que hubo entre David y el primer rey de Israel. Hubo una gran diferencia, porque él continuó adelante y no. En cambio, David reconoció que él había pecado y reconoció que Dios era un Dios misericordioso, que podía perdonarlo. Pero fíjate, volviendo un poquito a lo que aconteció, David desgraciadamente fue tras sus deseos y él se olvidó del conocimiento del bien y del mal, que lo que estaba haciendo era malo, ¿no? Lo único que él se estaba centrado era en lo que él deseaba hacer y luego en salir del problema en el cual se había metido. Claro. Pero en ningún momento, cuando él miró a la mujer que se estaba bañando, cuando miró a Betsabé, lo único que no se le ocurrió fue mirar hacia arriba. Él estaba mirando a esa mujer y Dios lo estaba mirando a él. Pero él no se acordó de eso. Y después, cuando continuó con todos los pasos con todas las decisiones que tomó, las decisiones equivocadas que tomó, ningún momento tuvo en cuenta a Dios. Claro, eso recuerda que él en algún momento siempre consultaba a Dios para sus guerras, para su actividad, y esta vez tú lo ves que se levanta y enseguida actúa sin una consulta, y eso lo llevó a la perdición realmente. Por eso que yo vuelvo por esta idea, ¿no es cierto? ¿Sí? No somos independientes. Nuestra influencia lamentablemente llega más allá de lo que uno cree. Claro. Y a veces tan nefasta, a veces trae terribles consecuencias. Y de hecho, el pecado trae consecuencias muy terribles. Uno no se da cuenta. Incluso alguna escritora por allí ha dicho, si nosotros supiéramos lo que es pecar, tendríamos miedo de pecar. O sea, acercarnos a cometer este tipo de actividades. Porque de improviso alguien puede decir, bueno, esto es tan sencillo, una mentirita, una cosa así, pero tú no sabes la consecuencia que puede traer para el medio, para uno mismo, para la familia. ¿Qué podría suceder con la persona que escucha algo que a lo mejor hasta lo dijo en broma? Tú recuerdas que David incluso en algunos de sus salmos ora diciendo que le perdone los pecados que le son ocultos, que a lo mejor él no sabe que los cometió. Y tú, de hecho, en conversaciones muchas veces tienes situaciones en las cuales puedes ofender a alguna persona y no te das cuenta. Exactamente. Todo eso está dentro de lo que podemos conversar en este día. Y mañana vamos a seguir conversando porque el tema da para mucho. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar el día de mañana con una nueva conversación. Bendiciones. Y bueno, no olvide, como se ha repetido en reiteradas oportunidades, no somos una isla. Todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a afectar a otras personas y a veces afecta negativamente a aquellos a quienes nosotros más amamos. Así que pensemos en esto y pidámosle al Señor que Él nos ayude. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.